Y lo peor es que de todas estas cosas que estamos dando cuenta aquí, seguramente, si no fuera porque este alegato se transmite en vivo y en directo, no se enteraría la gente. Y creería que hubo un apagón informativo y repetirían y repetirían. Hay 3 toneladas de prueba, la prueba es contundente, la prueba es contundente y repiten y repiten. Y es falso, señores jueces, es falso. Esto supera cualquier límite de lo excusable. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Dicen que en el presupuesto, los dos en 2013, 2014 y 2015, no están las obras y acabamos de mostrar la ley de presupuesto del 2015 y está. ¿Pero qué nos están tomando el pelo? ¿Tan tontos creen que somos? O en definitiva, y con todo respeto, creen que corren con el caballo del comisario y por eso pueden decir cualquier mentira. Yo creo que no. Yo creo que no deben correr con el caballo del comisario. Porque en el juicio se va a tener que probar cada cosa que se dijo. Y acá está mostrado de manera inequívoca que es falso lo que dijeron, que mintieron. Que mintieron.